Bueno, si está por acá cerca, pégase la rodadita. Si no, www.lavoxpopuli.com, festivaldelatigra.org. Vamos a escuchar cómo suenan las avispas africanas. Check. El acontecimiento, miro a sus ojos que brillan tan fuerte, que veo en ellos el reflejo de mi mente, que es como un baúl marrón que he logrado destapar y sacarle la imaginación. Y veo al cielo azul dibujado en su piel que es color piel. Y es rojo el trillizo, oscuro el mestizo, y el negro no va con tu vanidad. Blanco es el que canta y curuba tu tanga, rosado el mechón, tu multicolor, explosión de color. Con suerte, lo supe al conocerte. Me huele que esto va hasta la muerte. Y corro con suerte, lo supe al conocerte. Me huele que esto va hasta la muerte. Y es rojo el trillizo, oscuro el mestizo, y el negro no va con tu vanidad. Blanco es el que canta y curuba tu tanga, rosado el mechón, multicolor. Y hay plumas, insectos y flores y besos, errores tapados, hay magia en tu cuerpo. Y hay frases concretas, palabras obscenas, tu multicolor, explosión de color. En todo demoníaco existen dos mundos, dos zonas de luz y oscuridad, dos zonas enfrentadas, dos cielos, tempestuoso el uno, azul el otro. Dos extensiones. Está bien, una vez cada tanto, una vez bienestar, entrar fin hacia el campo y no estar por estar. Unos malos, otros buenos, pero todos se harán amigos. Esto no es en vano, y no te miento, se siente bacano. Pero si me das la espalda, se revuelca el avispero y los tacos se me bajan. Llego del 100 al 0. Llego del 100 al 0. Dos polos, dilo Jorge. esperaba que esto fuera a terminar, porque en un comienzo parecía tan normal, emocionante. Luego con el tiempo comenzó la diversión, momentos compartidos entre clásicos de rock en español. Con los prisioneros y un poquito de licor, enamorado de detalles cálidos, pero irreales. Cogí la máscara que tengo pa' bailar y luego en un saltico comenzamos a jugar al papá y a la mamá. Y era tan místico, tan mágico, magnífico, pero no era real, una ilusión del corazón. Pensó, se tiene el pecho cuando ella escogió la habitación en la que viviríamos momentos de pasión y de dolor. Se me salió lo loco y comencé a desvariar, mujeres por montones y maltrato familiar. Mejor me callo un rato. La oveja negra de la situación, pues ella de un comienzo le prestaba atención a otros amigos que eran chicos diferentes. Y yo siempre supe que se iba a terminar, traté de remediarlo, pero todo siguió igual hasta el final. Y era tan místico, tan mágico, magnífico, pero no era real, una ilusión. Del corazón, una ilusión del corazón, una ilusión del corazón, una ilusión del corazón, una ilusión. Corazón. Buenas noches, gente linda de Piedecuesta, de Bucaramanga y del mundo. Somos las avispas africanas. Queremos agradecer a Edson Belandia y todo su equipo de trabajo por este festival tan hermoso. Un aplauso para la tigra, por favor. Estamos muy contentos de ser parte de este evento tan hermoso y queremos dedicarle esta canción a todas las personas que se han muerto, pero que han quedado en nuestras memorias y han vuelto a vivir. Yo lo voy a volar. Yo lo vi caer en trampas del pasado. Me erizó la piel cuando me fue contando una historia más de la humanidad, y lo vi callar. Yo lo vi morir tiempo limitado. Desde la raíz venía envenenado, pero renació y en un instante más yo lo vi volar. Si mueres a él, aplausos para ustedes, Coro Municipal de Piedecuesta. Sé que tu cuerpo de cristal no se compara con mi plano carnal. sé que mi estado laboral ya va cayendo en lo fatal. Sé que no soy un campeón, ni tengo un hit en la estación. Sé que soy uno del montón, pero te tuve en mi colchón. Y yo sé que me vas a extrañar. Sé que la joda que plasmó Homero en su mejor versión se asemejaba para mí a todo lo que hice por ti. Sé que das vuelta y ya te vas. Junto a tu sombra te me irás. Sé que tú piensas que al final tu vida seguirá normal, pero sé que me vas a extrañar. Ya lo sé, tú me vas a extrañar. Suerte y que se te olvide hasta la muerte mi contacto y dirección. Dime, continúa tu camino tarareando mi canción. Ya lo sé, tú me vas a extrañar. Yo lo sé, tú me vas a extrañar. Muchas gracias. Hoy venimos así, vestiditos lindos. No solamente porque queremos salir bonitos en las fotos, sino porque nos consideramos guerreros de la música y de la resistencia a través de la música. Así que hoy prometemos a ustedes hacer esto hasta el final de nuestros días, porque es nuestra espada, esta es mi arma con la que yo combato toda la injusticia. Entonces las avispas africanas se comprometen con ustedes el día de hoy a seguir haciendo música hasta que falten los respiros. Un aplauso para la resistencia. Y la canción que viene a continuación es un estreno. Vamos a estrenar dos temas hoy porque los queremos mucho. El primero se llama Madera y Hueso. Habla un poco de lo imperfectos que somos y dice así. Oh. veces te oculto algunos sucesos. A veces me oculto en mundos secretos. A veces me escapo y a veces te miento. Recuerda que llevo veneno en el cuerpo. Y si Ana si fuera el mejor pa' que crecer. Yo no soy perfecto, yo soy de cuero, como la piel de tu amor. Soy madera y hueso, mi corazón palpita al ritmo de tu amor. Servirle al loco y al cuerdo, pero si está llena pierdo mis fuerzas y entonces te rompo algunas promesas. Y si a nacer fuera el mejor paquete. Yo no soy perfecto, yo soy de cuero, con la piel de tambor. Soy madera y hueso, mi corazón palpita al ritmo de tambor. Yo no soy perfecto. Palpita al ritmo de tu amor. Yo no soy perfecto, yo soy de cuero, como la piel de tu amor. Soy de madera y hueso, mi corazón palpita al ritmo de tu amor. Ustedes. Y esta también es nueva. Esta se llama Los Pensamientos y está escrita. Yo no sé si a ustedes les pasa, póngale cuidado. Yo no sé si le pasa a usted o solo es a mí. Que a veces pienso muchas cosas y desde que me despierto empiezo a pensar huevonadas. Y se pone tarde y sigo pensando, entonces escribí esta canción para ver si se callan esos pensamientos, ¿no? Entonces es una pequeña historia de mis pensamientos, de lo que pienso de ellos. Cantan con gritos de guerra, calman las almas en pena. Hablan aquí entre nosotros, son 700 docenas. Cambian de orden la lista, oh, te corrompen la vista. Pueden volverme optimista, oh, deprimir al artista. Tiene un fama de cara. calumniador. Se despiertan a salir el sol, suelen trabajar sin descansar. Es muy clarita la señal. Vuelven y se calman todos. Al caer la noche, vuelven y se calman solos. Vuelven y se callan, vuelven y se calman todos. Al caer la noche, vuelven y se calman solos. Los pensamientos vuelven y se callan. Son un congreso idealista, sin votación ni debate. Cada 14 segundos quieren cascar hacia los bates. Pueden cagarte de risa, luego te ponen la trampa. Sacan enanos corriendo, luego los sueños del alma. Tienen fama de calumniador. Despiertan al salir el sol, suelen trabajar sin descansar. Y si es muy clarita la señal. Se calman todos, al caer la noche, vuelven y se calman todos. Vuelven y se callan, vuelven y se calman todos. Al caer la noche, vuelven y se calman solos. Vuelven y se callan, vuelven y se calman todos. Al caer la noche, vuelven y se calman solos. Muchas gracias, gente linda, gente bella. Este concierto llega a su fin. Pero no podemos irnos sin que antes nos colaboren con una cosita muy sencilla. Y es que canten con nosotros. Una canción muy fácil. Vamos a echar una practicadita. Mire. Muero, meme. Muero, meme, muero, meme, muero. Ya, eso es todo. La letra un poco complicada, pero la melodía fácil. Dice, ¿cómo dice? Muero, meme. Muero, meme. Super Divi. Somos las Avispas Africanas, nos despedimos con esto. Diego, en el bajo, Diego. Un aplauso para él. En los teclados, nuestro invitado de oro, Jorge Ortiz. En la batería, desde Tumaco, Tumaco Power, José David Estupiñán. Y nos vamos. Sirva la experiencia mientras caigo al agujero y que te besen despacito y que te bajen un lucero, que me enreden con lo mismo mientras saco el lapicero y te escribo esta tonada para no sentir que muero. Como dice, muero, meme, muero, meme, muero, meme, muero, muero, meme, muero, meme, muero, meme, muero. Necesito ayuda tan urgente. Cuando pillo el hoyito en tu vientre, mi amor, despierta mi lado imperfecto, no te logro borrar de mi mente. Con las manos arriba, que nos perdemos si no lo hacen. Sácame de queso, ciérrame la boca, sígueme tratando de si suavemente. Que no guardo rencor, no tengo yo mi amor, solo vivo impotente. Sácame de queso, ciérrame la boca, sígueme tratando de si suavemente. Y aunque duermas lejos, te siento presente. ¿Y qué? Y muero, meme, muero, meme. Muchachita me tiene medio volado, me tiene pensando pero pa' todo lado. No la logro sacar ni un segundo de mi mente. Siempre que puedo yo la llevo presente. Si tú estás, si piensas que yo me muero, tú no estás seguro, me desespero. Mi negra linda, quisiera tenerte. Mi negra linda, quiero tenerte. Muero de me, muero de me. Gracias, lo recordaremos. Muchas gracias, de verdad. Y si nos regalan una selfie, una fotico para que mi mamá me crea. A ver ese aplauso para las avispas africanas. Bueno, a todos esos oyentes de La Vox Populi que están ahí conectados, esto fueron las avispas africanas aquí en Piedecuesta, Santander, porque la tigra ruge en este 2020. Y bueno, no se desconecten, quédense por ahí pegaditos, que por ahí viene algo bien bacano ahorita. Y viene hoy, así soy capaz de decir el nombre, ¿cómo es? Kaikimikachi.